hacerte una canción en que plasme el total de mi emoción. Pero nunca he podido encontrar armonías que puedan explicar lo grandioso, Señor, de tu bondad. Tu bondad, he buscado acordes sin cesar, melodías que expresen sin hablar. Pero siento que aquí en mi diapasón no es posible encontrar una razón que consiga calmar mi corazón. No hay verdad más hermosa que tu amor. Mi poema amarga esa verdad. Pero igual ando en la búsqueda de alguna melodía que transmita un poquitito de tu luz. Significa tu muerte en una cruz. No hay verdad.